Es momento de conocer a nuestro invitado. Amigos del espacio informativo de Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les saludamos cordialmente. Estamos en una nueva jornada de labores hoy en mitad de la semana y estamos ya acompañados acá de nuestro primer invitado. Les queremos comentar, por supuesto, como siempre, gente relacionada a lo que es los temas que tratamos acá, el mundo del arte y la cultura. Eduardo Álvarez inicia en la música a los 6 años de edad, siendo sus primeros maestros su padre Manuel Álvarez, músico del batallón Quinto Guayas, clarinete y saxo tenor, al igual que su hermano Leonardo Álvarez, quien fue graduado del Conservatorio Nacional de Música en cuestión del piano, en maestro en el piano. A los 13 años, Eduardo inicia en el grupo musical Centro Juvenil Atola, entonando la guitarra eléctrica. En los años posteriores fue parte de los grupos de música contemporánea. En el colegio formó parte del conjunto folclórico Rumiñahui. Estos y más detalles les vamos a contar en los siguientes minutos, compartiendo la música, el trabajo artístico de Eduardo Álvarez, y también vamos a hablar de su señora esposa, porque ella también se dedica a lo que es este mundo de la música, este mundo del arte, y les vamos a compartir también sus temas acá en los siguientes minutos. Gracias, Eduardo, por atender esta entrevista, por compartir con nosotros estos minutos, y empecemos por ahí. Contémosle más al público de cómo se ha desarrollado su trayectoria musical. Buenos días, Eduardo. Buenos días, estimado Alex, y a Radio Casa de la Cultura por darnos esta gran oportunidad a los artistas de poder estar, contar con nuestro público. Mi perfil musical, vengo más o menos, digamos, ya netamente en música a la edad de los 13, 14 años, cuando yo formaba parte del grupo juvenil de la Tola, aquí en el Colegio Don Bosco. Pues de ahí formé parte de algunos, más en acompañamiento a varios artistas. ¿Qué le digo? Entre ellos, pues yo sí he tenido la oportunidad de estar así con la señora Mérida Jaramillo, he acompañado a Pepito Jaramillo, grandes artistas de nuestro pentagrama musical ecuatoriano. Y la realidad, yo he hecho algunas grabaciones mías en música instrumental, temas muy hermosos como Florecita, Marilena, Harlem Nocturno, Besos de Fuego, St. Louis Blues en jazz. Yeah. Eso más o menos hace ya unos 20 años atrás, 20 y 25. Pero en realidad yo dejé la música un buen tiempo, dejé la música. Tuve la suerte de conocer a Estefan, que hoy es mi esposa. Entonces tiene unos dotes de voz excelentes, en las cuales me impresionó pues con su voz. Entonces retomé la música y empecé a trabajar con ella. Y la música la ideé para que esté en la Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha. Ella es una profesional, que ahora estamos bastante, bueno, golpeados por esta pandemia. Pero continuamos con el asunto musical, nosotros grabando más temas, haciendo arreglos a temas cover, de música ecuatoriana y también internacional, que en algún momento pues esperamos que nos den la oportunidad de presentarles de su magnífica radio. Por supuesto. Hablemos también, y decíamos, de dos personas importantes, no solo para usted como familia, sino por el ámbito musical, ¿no? Hablemos de su padre, de Manuel Álvarez, maestro del batallón Quinto Guayas. Comentemos más sobre lo que ha sido la historia también de su padre, Eduardo. Bueno, mi padre, un músico excepcional. Él siempre tenía las notas, los escritos, las notas musicales y él era quien me guiaba, que le gustaba la música, ¿no? Yo era muy niño y tal vez a esa edad no le capté mucho, pero él le gustaba muchísimo la música nacional alegre y los pasodobles. Él tocaba el saxo y instrumentos de viento. Entonces él fue un personaje que me inculcó en la música, ¿no? Pero lamentablemente él partió al más allá y de alguna manera no me quedé por ahí. Pero mi hermano, tengo un hermano que se graduó en el conservatorio, ¿ya? Formó parte de la sinfónica, todo. Pero igual yo, él partió para otro lado, no a vivir en otros lados, y bueno, yo me quedé prácticamente con la música. Hoy tengo un hermano también que se llama Alfonso Álvarez, él también es músico, él hace temas muy bonitos, trabaja en esto de música rock. ¿Ya? Lo contrario, a mí me gusta la música popular ecuatoriana muchísimo, claro. Que realmente es... En sus versos tiene cosas esenciales, cosas muy delicadas para la mujer, cosas a los paisajes, al Ecuador, se canta cosas muy lindas. Entonces, y aprovechando, como le comento, la voz de Estefan, pues ahí estamos trabajando con ella en estos temas últimamente. Por supuesto, hablamos también aquí, usted se apasionó, le gustó mucho el tema del requinto, ¿no? Y participó con grandes maestros, hay que destacar, por supuesto, a Mélida Jaramillo, al dúo Romero Sola, a Carlitos Achik, las hermanas López Ron, Teresita Andrade, dúo Zurita Caballero, Pepe Jaramillo, entre otros. Con ellos usted compartió como parte del marco musical, Eduardo. Siempre estuve en marco musical, pero le voy a contar una anécdota, ¿no? Porque, bueno, esto, siempre los aplausos se llevan los cantantes, y el marco musical siempre está atrás y nadie sabe. Claro. Yo alguna vez tuve la idea, dije, ¿qué hago para hacer algo? Entonces me dediqué a tocar el requinto yo solito, y por eso que tengo unas 20 grabaciones o poco más, en requinto. Ahí es cuando a mí me conocen un poco más acerca de la música. Pero sí he estado con excelentes cantantes, como usted los acaba de nombrar, y he tenido grandes maestros también, en el caso de nuestro amigo de la guitarra, que ya partió, Víctor Galarza, con él me llevo muy bien y he aprendido mucho de él. El Nelson Dueñas, que conmigo compartimos muchos tiempos, y Cesario Domínguez, hicimos un gran grupo musical. Yo era el más muchacho de ellos, pero igual esas experiencias fabulosas que tuve de estos grandes maestros, pues me ha quedado mucho a mí. Por supuesto, y hablamos aquí también, estamos tratando sobre su vida, su historia, su perfil, trayectoria y los temas musicales, ¿no? Los grandes maestros también que han compartido espacio. Usted grabó su primer disco con varios temas instrumentales, ya hablábamos, ¿no? De destacar, como usted decía, Eduardo, salir de lo que es compartir un grupo y dedicarse al requinto. Y hablar aquí entonces de su primer disco, donde participan también grandes maestros, ¿no? Jorge Pacheco en percusión, Enrique Mendoza en bajo, José Jaramillo en guitarra y el maestro Paquito Godoy en teclado. Sí, estos temas los grabé más o menos ya son unos 20 años. 18, 20 años que he grabado estos temas. Para mí ha sido siempre motivo de mucha alegría, porque la verdad es que yo no estoy tan al nivel de los artistas, que graban el requinto aquí, de nuestra música. Muchas veces copian todo lo mismo, le copian y graban, o inclusive las instrucciones de las canciones, se repiten las mismas canciones para casi todos los artistas, cantantes. Entonces yo siempre he tratado de variar eso. Siempre he cambiado, tal vez tratando de mejorarles, no porque las otras no me gusten, sino que para hacer algo diferente. Entonces, eso ha sido un punto clave, digamos, que yo estoy trabajando inclusive ahora mismo. Perfecto. Queremos recordarles a los amigos y amigas oyentes, a quienes nos acompañan la mañana de este día, como les decíamos acá, compartiendo intensas actividades de lo que es el mundo del arte y la cultura. Y compartimos este diálogo esta mañana junto al maestro Eduardo Álvarez. Estamos hablando de su vida, de su trayectoria, de su perfil musical, de los grandes maestros con que han compartido con él y cómo él de a poco, por supuesto, ha ido destacando. Y hoy que nos trae acá varios temas musicales como el que ya empezamos escuchándolo al inicio de esta entrevista. Eduardo, usted quería hablarnos también de lo que es el trabajo, lo que hace usted en la actualidad. Vamos a enfocarnos en eso en esta segunda parte de la entrevista. Y usted nos quería comentar el trabajo que se hace con Estefan Álvarez, su esposa. Bueno, claro que sí, qué gran oportunidad. Y muchas gracias nuevamente. Los temas que hacemos con Estefan Álvarez, últimamente estoy trabajando en pasillos ecuatorianos, pasillos clásicos, como Despedida, Reproches, Vértigos, Secretos. Son pasillos que ya no, realmente, ningún cantante los toma en cuenta. Entonces, yo le estoy tomando en cuenta estos pasillos porque tienen una gran trayectoria de muchos años atrás y creo que es la verdadera música ecuatoriana, en donde se plasma unas hermosas letras y unos hermosos arpegios ahí. Y también le comento de que con Estefan estamos haciendo unos música internacional como huapangos, e inclusive aquí hay unas polcas rusas, el caso de Ojos Negros, de huapangos como Tata Dios del Pastor, y así música ecuatoriana también. Le comento también que estamos trabajando en música en tangos, en una manera de, ¿cómo le digo?, rescatando música muy antigua como Nostalgia, Gira, son los tangos. Como le digo, con más énfasis he puesto a la música ecuatoriana para rescatar esa música muy antigua que ya no se escucha. En eso estamos y espero que, como le digo una vez más, me dé la oportunidad que cuando ya estén listos estos temas, podamos compartir con ustedes en su radio, en su prestigiosa radio Casa de la Cultura, que siempre ustedes están dando cabida al artista ecuatoriano. Por supuesto, así lo haremos y tendremos también en otra oportunidad también para conocer a la maestra acá y tener también ese aspecto musical, esos diferentes temas acá en estos minutos para compartir estos diálogos interesantes siempre con gente que hace el arte, en este caso, como decimos, la música. Eduardo, queremos que usted nos comente, nos relate también parte de la trayectoria de la maestra Estefan, cuándo nace como artista, cómo se ha ido desarrollando y los temas que ella nos entrega. Bueno, Estefan Álvarez tiene una linda trayectoria, pues le conocí muy joven, ella tenía unos 14, 13 años cuando yo le conozco, yo tenía un bar, entonces ella cantaba en ese bar, y una voz fabulosa. Poco a poco, pues bueno, por cosas de la vida, nos fuimos conociendo más. Ella viene cantando de muchos años atrás, ¿no? Pero la verdad, le digo que ella, apoyo de su familia, netamente nunca tuvo. Pero gracias al apoyo de muchos, que le digo, escuchantes de la música que les gusta lo que Estefan canta, pues empezamos a grabar temas con ella hace ya unos 7 años atrás, más o menos. Sus primeros discos, ella grabó su primer disco a sus 14 años, en cumbias, tecnocumbias. En lo cual, bueno, pues no, iniciábamos la carrera artística con Estefan. Poco a poco, entonces, ella cogió clases de canto con compañeros del arte de la música, del conservatorio. Y así ha ido obteniendo nombres se ha ido preparando ella musicalmente. Las clases, en cambio, de musicales, de sonidos, he ido dando yo, cogiendo los temas justo a su tono de voz. Y todo eso tiene una larga preparación. Entonces, a los 18 años, ella graba sus primeros ya buenos temas. Es un gran conjunto de música ecuatoriana, también internacional, acompañado por Paquito Godoy, un gran amigo, a quien mando un gran saludo, un abrazo. También tenemos a Huguito Herrera, que también lo acompañó en la guitarra, mi persona, y así, más compañeros del arte musical. Entonces, ahora, luego de eso, tiene otro CD que también que grabó, unos hermosos valses peruanos, y como ya llega la pandemia, pues las cosas se han ido un poquito quedando ahí, pero le estamos poniendo impulso mucho más ahora, porque pensamos que algún momento, ojalá, no sabemos que no va a pasar, pero hay que vivir con esta nueva modalidad de la vida. Entonces estamos trabajando en músicas como la que le acabo de contar. Por supuesto, eso es de Estefan. Por supuesto, Eduardo, y sabemos de eso también, ¿no?, de esa problemática que vive el mundo, el Ecuador, y ustedes como artistas han tenido que trasladarse al mundo virtual. ¿Cómo han sido esas presentaciones, tanto suyas y también, ahora que estamos hablando de la maestra Estefan Álvarez, cómo han sido esos trabajos virtuales? Trabajos virtuales con Estefan, la verdad le voy a comentar, hemos tenido muy pocos, no. ¿Por qué le digo eso? Porque nos hemos enfocado en prepararnos, lo que estamos haciendo ahora mismo, los temas nuevos que estamos por sacar. Entonces ha sido una larga preparación que estamos en eso, y bueno, muy poco virtualmente se ha hecho, como ha habido aforos pequeños que nos han, que ha dado pues el COE, entonces sí hemos ido a trabajar así cuando nos han llevado a ciertos lugares con todas las medidas de seguridad. Y de ahí, Pensamos hacer, digamos, trabajos virtuales ya tal vez en el próximo mes que viene, para agosto o septiembre, con los nuevos temas que estamos sacando. Perfecto, Eduardo. Queremos agradecerle mucho por estos minutos que usted ha compartido acá con nosotros en el informativo de Zona Cultura, hablando hoy de lo que es, como decimos, su perfil, historia, trayectoria, la música que usted nos entrega, que nos ha presentado acá en el informativo de Zona Cultura. Y vamos a cerrar con un tema precisamente suyo, Eduardo, para que nos cuente y nos comente un poco de la historia y dejarle aquí para nuestro público. ¿Con qué tema podemos quedarnos? Perfecto, el tema muy hermoso que yo lo he grabado es de, por decirle, Florecita, Florecita. Podríamos, o en el mundo, un paso doble. Hay muchos temas del cumbanchero, tengo temas que yo lo he grabado con el requinto. Entonces yo pienso que vamos a tener que poner un tema muy lindo de estos para escuchar. Espero que sea el agrado de todos ustedes. Perfecto, gracias. Le decimos a nuestro amigo acá de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Eduardo Álvarez, que ha compartido con nosotros esta mañana más detalles sobre lo que ha sido su historia, su trayectoria, este apasionamiento por el requinto y su trayectoria con grandes maestros, acompañados de grandes maestros de la música, como ya les hemos contado en estos minutos, y también contándonos sobre la voz, la artista Estefan Álvarez, que también empieza ya a lanzar sus temas musicales acá para nuestro país. Gracias, Eduardo, le enviamos un fuerte abrazo y siempre abiertos los micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura para ustedes. Muchísimas gracias a nuestro querido amigo Alex Morán y a la Radio Casa de Cultura por siempre dar prioridad a los artistas ecuatorianos. Un abrazo a toda esa linda gente que está escuchando, un abrazo virtual para todos y sigámonos cuidando. Gracias, Eduardo, buen día. Hasta pronto. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.